El sol tal vez hoy quiere alumbrar y yo no sé si pueda escuchar su voz que fue gaviota en el mar azul, voló buscando otra luz. La noche escapa del reloj, robándome el amanecer. Se puso un antifaz el tiempo, sacudiéndome la piel. Y aunque la vida no vuelve atrás, aunque brillará en tu pelo, trae la energía, trae los misterios, romperá la historia, quebrará el silencio, vestirá el pasado con un traje nuevo. En el calendario se enredó la vida, porque el tiempo siempre busca una salida. Se apaga una estrella, se enciende una herida y la historia vuelve al punto de partida.